siempre hay alguien sosteniendo la apertura. En ese canal del gran toroide por donde vas a pasar, siempre hay alguien. Incluso puede ser tú, tu propia observación. Tú, ese que está observando esto. Tú, esa que sueña volar al otro lado. Sí.